Sensación. Los Ángeles Fiera. Solo quiero recordar cómo yo te quise, nadie te querrá. Igual, amor, tú volverás a perder. Arrepiéntete, arrepiéntete y deja de burlar el amor que yo a ti te he brindado. Convéncete, convéncete que el amor es lo más bello que hay estando a tu lado. Arrepiéntete, arrepiéntete y deja de burlar el amor que yo a ti te he brindado. Convéncete. Igual, amor, tú volverás a perder.